Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, 2 en punto. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día. Les agradecemos, como siempre lo hacemos, su fiel sintonía. También recordamos el gran apoyo que nos da el Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible toda la programación de esta estación, en especial de este noticiero. En el control técnico hoy los buenos oficios corresponden al señor Iván MacGregor y les narra Kenny Castillo. De inmediato vamos a nuestros titulares. Titulares. Presupuesto 2015 prevé garantizar el equilibrio económico y social del país. ONU felicita a Venezuela por logros en materia de seguridad y equidad de género. Cultura. Este miércoles se instalarán foro del impacto de la Revolución Bolivariana en la industria editorial. Cultores felicitaron a la Asamblea Nacional por su labor en la aprobación de la Ley de Protección Social al Artista. Con foro sobre patrimonio cultural, este miércoles el IPC conmemora su vigésimo aniversario. Más de 150 tejedoras y tejedores venezolanos participarán en la octava edición de Artextil. Pianista Leo Blanco se presentará este miércoles en el Teatro Teresa Carreño. Casa de Bello abre convocatoria para talleres literarios. Regionales. Primer Festival de Cine de Maracaibo proyecta mediometrajes y largometrajes. Internacionales. Juan Vicente Torrealba y Joan Manuel Serrat serán homenajeados en el Grammy Latino. El ministro para la Economía, Finanzas y Banca Pública, Rodolfo Marco Torres, destacó este martes que el proyecto de ley presupuesto 2015, estimado en 741.708 millones de bolívares, busca mantener y garantizar el equilibrio económico y social del pueblo venezolano. Ante la plenaria de la Asamblea Nacional, indicó que la propuesta de presupuesto tiene como norte mantener los equilibrios económicos y sociales de la nación, al tiempo que garantiza la defensa y protección de los derechos de los venezolanos y la cobertura de los compromisos orientados en el marco del Plan de la Patria 2013-2019. Este presupuesto está concebido en el marco de una visión estratégica de política orientada a la superación de los grandes retos económicos en el ámbito fiscal, monetario y cambiario, además de mantener de inversión que dinamice el aparato productivo nacional en el sector agrícola, agroindustrial y de la manufactura en general, así como mantener el impulso de las misiones y grandes misiones del gobierno bolivariano, legado de nuestro gigante Hugo Rafael Chávez Frías. Durante su alocución, Marco Torres, quien también reiteró el compromiso del Gobierno Nacional por mejorar la calidad de vida de los venezolanos y venezolanas, por lo que resaltó que el presupuesto 2015 se incrementa en la inversión social, profundizando las misiones sociales y afianzando la participación antagónica del pueblo para erradicar la pobreza. Cultura al Día. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de la ONU expresó este martes sus felicitaciones a Venezuela debido a los logros alcanzados en materia de seguridad y equidad de género a propósito de la presentación del 7º y el 8º informe sobre los derechos de la mujer en Ginebra, Suiza, informó la ministra para la Mujer e Igualdad de Género, Andreína Tarazón. En el marco marco de la legislación venezolana hicimos mención de la creación en el año 2007 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como la ratificación de Venezuela de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. De los últimos aspectos legislativos, quisimos mencionar la reforma a la ley ya antes mencionada al incluir el femicidio agravado y la inducción al suicidio como formas extremas de violencia contra la mujer, lo cual coloca a Venezuela en la vanguardia en materia legislativa. La ministra Tarazón también detalló que los temas principales expuestos en los dos informes dan cuenta del avance de la revolución bolivariana en materia de protección a las venezolanas, entre los que destaca la creación en 2009 del Ministerio de la Mujer e Igualdad de Género. Otro de los datos que resalta en el informe venezolano es la participación política de la mujer en un 55% de las instancias populares como consejos comunales y comunas y el acceso de las mujeres de Venezuela a altos cargos de responsabilidad. Cultura. 12.6 minutos. El Parlamento Latinoamericano Capítulo Venezuela instalará este miércoles el foro conversatorio Impacto de la Revolución Bolivariana en la Industria Editorial, el cual cuenta con la participación del director general del Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial, William Mundaraín, diputados de la Asamblea Nacional, líderes sociales y comunidades organizadas. El encuentro tendrá lugar en el Salón de Sesiones del edificio de La Perla, ubicado en la esquina de La Bolsa, en el centro de Caracas, donde el público conocerá la reivindicación del sector gráfico en el país, la importancia de la imprenta en el proceso de liberación de los pueblos y su venidero legado. Parte de los logros para la democratización de la lectura por parte de la Revolución destacan las editoriales El Perro y la Rana, Monte Ávila Editores y Biblioteca Ayacucho, los cuales han realizado 103 publicaciones en lo que va del año. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Cultores y artistas entregaron este martes un reconocimiento al respaldo recibido por parte de la Asamblea Nacional al impulsar la discusión de la Ley de Protección Social Integral al Artista y al Trabajador Cultural, que será promulgada por el Ejecutivo Nacional. El actor y vocero del Movimiento de Artistas, Roberto Mesuti, felicitó la labor del Poder Legislativo y recordó que antes de la Revolución Bolivariana, los trabajadores culturales no eran reconocidos como sujetos de atención social. Señoras diputados y diputadas de esta gloriosa Asamblea Nacional, lo digo con mucho sentimiento y debo reconocer que para mí es un honor estar parado aquí, en este lugar desde donde tantas veces nuestro comandante supremo y líder eterno de la Revolución Bolivariana lanzó esos mensajes llenos de patriotismo, de solidaridad, de unión, de hermandad, de socialismo. También, por supuesto, recordando el honor que uno siente cuando desde este mismo lugar nuestro hermano caído Robert Serra lanzaba sus discursos, echaba a andar su extraordinario discurso chavista y aleccionador. Es por eso que a su lealtad al legado de Chávez, a esos que siguen vivos para siempre, hoy rendimos honor. La Ley de Protección Social Integral al Artista y Trabajador Cultural, instrumento legal conformado por 39 artículos elaborados, garantiza la protección social de los trabajadores de la cultura en Venezuela. Esta ley fue sometida a consulta pública realizada en mayo, de mayo a julio de este año, proceso que contó con la participación de cultores de todo el país, obteniendo como resultado la inclusión de los artículos relacionados con la protección del patrimonio, el fortalecimiento de las políticas dirigidas a los creadores y el impulso de la economía cultural. Son las 12.09 minutos. Cultura. Este miércoles, trabajadores del Instituto del Patrimonio Cultural realizarán un foro sobre el tema patrimonial en la sede de la institución ubicada en Villa Santa Inés, allá en Caño Amarillo, en el que participan los expertos Iraida Vargas, Ronnie Velázquez y Lino Meneses. Las actividades forman parte de la programación aniversaria del IPC, que llevará a cabo durante este mes para celebrar 20 años de su fundación. En el foro, el público podrá aprender sobre aspectos esenciales del patrimonio cultural, incluyendo la historia del patrimonio indígena. Las actividades aniversarias continuarán el jueves 24 cuando se inaugure la exposición Transhumancia, una muestra conformada por 20 fotografías en blanco y negro tomadas por el fotógrafo Héctor Valera Casamayor, que en mayor formato retratan la faena del campo y darán al público una imagen sobre el joropo venezolano. También será ofrecida al público asistente una muestra de joropo en la sede de la institución, y esto de forma totalmente gratuita. Cultura al día. La octava edición de la Feria Internacional Art Textil 2014, a realizarse del 1 al 9 de noviembre en los espacios del Complejo Cultural Teresa Carreño, reunirá a más de 150 tejedores y tejedoras venezolanos y tiene como invitado especial a la República de Vietnam. Oriana Serpa, diseñadora de indumentaria de arte textil, manifestó sentirse complacida por participar por sexta vez en la feria. Y en esta oportunidad voy a mostrar mi trabajo, que es una propuesta plástica aplicada a la prenda de vestir. Soy artista plástico y mi parte plástica creativa la he llevado a la ropa. Es llevar un poco el diseño, hacer conjunto con el diseño y las artes plásticas. Y que en este caso el cuerpo humano sea el soporte de la obra. Por su parte, la presidenta del Centro Nacional de Artesanía, Aracelis García, destacó que durante la feria se ofrecerán talleres para todo el pueblo venezolano. Vamos a estar dando talleres en el marco de arte textil, del uso del telar Gandhi, del telar de cintura, del telar horizontal, del tejido con ganchillo y dos agujas, para que todo el público que quiera acercarse del 1 al 9 de noviembre en las instalaciones del Teresa Carreño pueda aprender el uso del telar. Es importante que aprendamos el uso de las manos creativas, el uso de las manos que trabajan para la vida, para la paz, en contraposición a aquellas manos que generan la violencia. Nosotros estamos convocando pues a usar, a darle el uso creativo a nuestras manos, pero además aprender una labor que puede ayudar a sustentar la vida. En esta oportunidad, la Feria Internacional Art Textil ofrecerá para todo el pueblo venezolano el Maratón del Tejido, el cual consiste en tejer en colectivo una obra textil a partir del 1 de noviembre para ser exhibido al final del encuentro. 12 minutos. El pianista merideño Leo Blanco se encuentra de visita en el país como parte de una serie de actividades iniciales de la Agencia de Representación de Artistas, entre las cuales está un concierto que ofrecerá el músico este miércoles a las 7 de la noche en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Esta presentación musical contará también con los músicos Eddy Marcano, primer violín de la Sinfónica Simón Bolívar, y comisionado musical de la UNESCO, también el percusionista, arreglista y director musical Alfredo Herrera y el polifacético músico Gustavo Márquez, intérprete del bajo acústico. La agenda de Blanco es una de las primeras actividades de la Agencia de Representación de Artistas, cuya creación fue recientemente anunciada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de su titular, Reinaldo Iturriza. Cultura al día. La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello abre la convocatoria para 12 nuevos talleres de creación literaria, gratuitos y de cupo limitado, que se dictarán acá en Caracas, en Aragua, en Carabobo, en Mérida, en Monagas y en Zulia. A partir del lunes 3 de noviembre, los talleres en el Distrito Capital serán dictados en la sede de la Fundación a partir de las 10 de la mañana. Las y los interesados en los talleres impartidos en Caracas deberán realizar una inscripción previa en la Coordinación de Formación Literaria de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, ubicada en las esquinas Mercedes a Luneta de la parroquia Altagracia, acá en Caracas. Los talleres son de cupo limitado. Son las 12:14 minutos. Regionales. Zulianos disfrutarán de la primera edición del Festival de Cine de Maracaibo, evento que se extenderá hasta el 24 de este mes y abarca la exhibición de películas, talleres de formación, seminarios, cineforos, entre otros. Rita Elena Ávila, directora del Festival del Cine de Maracaibo, quien precisó que la proyección de mediometrajes y largometrajes se hará allí. Tenemos mayor cantidad de mediometrajes, que son más de 50 minutos, y largometrajes, que son a partir de 60 minutos. Tenemos 10 largometrajes en competencia nacionales y alrededor de 5 internacionales. Entre tanto, para este miércoles en Santa Rosa de Agua, PDVSA La Estancia ofrece el taller de cine comunitario a partir de las 3 de la tarde, el cortometraje Pinceladas. Internacionales. Rubén Blades y Joaquín Sabina rendirán homenaje a Joan Manuel Serrat. Durante la ceremonia de entrega del artista español del premio Persona del Año, el evento organizado por la Academia de la Música previo a la gala de los Grammy Latino, Calle 13 y Tania Libertad son otros de los artistas confirmados para el evento, que tendrá lugar el 19 de noviembre en el Hotel y Casino Mandalay Bay de Las Vegas. El acto tiene por objeto reconocer las contribuciones de Serrat a la cultura iberoamericana. Consistirá en una gala pletórica de estrellas en la que se interpretarán varios de los grandes éxitos del músico catalán por artistas y amigos. La organización entregará este mismo día el premio a la excelencia a Juan Vicente Torrealba, quien recibirá el premio del Consejo Directivo. Bien, usuarios, y tenemos una noticia de último momento para cerrar esta emisión del noticiero. El documental venezolano El río que nos atraviesa, de la antropóloga Manuela Blanco, recibió mención en honor de la categoría de documentales internacionales en el Festival Internacional de Cine y Video Alternativo y Comunitario Ojo de Sancocho, que se realiza en Bogotá, Colombia. El jurado, en la justificación del reconocimiento, argumenta que fue ganador por mostrar la vida de una comunidad al lado del río, que luchan por la recuperación ambiental y defender su río. En septiembre, el documental ganó en la categoría de cine insurgente en el primer Festival Internacional de Cine de Caracas. Actualmente, El río que nos atraviesa puede ser disfrutado en las salas de Caracas, como en los cines, en todos los cines del país, y en los próximos días el documental iniciará su recorrido por varias salas del interior del país. Y nos despedimos escuchando precisamente el tráiler de este documental. Pero no sin antes decirles que pueden seguirnos en Twitter a través de @culturaldia, nos pueden escribir a través de un correo electrónico que es el siguiente, culturaldia96@gmail.com. En la redacción y edición está Cinemay González y Karen Arencibia. En el control técnico, el señor Iván MacGregor, y les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes, buen provecho. Yo recuerdo al Orinoco como una fuente inagotable de riquezas naturales, pero desde hace algunos años lo único que escucho de él es que es la reserva de petróleo más grande del mundo. Esto me genera angustia. Para los pueblos que atraviesa el río, como los guaraos, la tierra no es una propiedad lista para ser saqueada, sino un ser dador de vida, de donde se obtiene solo lo necesario. Venezuela posee 296.500 millones de barriles de crudo luego de que se certificara de manera oficial el volumen de hidrocarburos. Si no abordamos esto como un proyecto integral, como un proyecto que tenga al hombre como el centro de desarrollo, esto se va a convertir en el reflejo del pasado. Yo digo que el petróleo no debería sacarlo de esa magnitud. Es un petróleo, como dice nuestro abuelo, es la sangre de nuestra tierra. Como ustedes pueden ver esa cuestión ahí, lo que es el petróleo y el gas, esos son materiales en hidrocarburos que va quemando la superficie de donde está la maleza.